Vos ahí que estamos vivos para andar patapela. Sobra la astucia, flow y puente, mi ciudad. Más pulpos que Alibaba, estáis pasados gladiol y gala. Comenza fanfarria con los choris, con la chala. Bandera en mi rope gala. Saco el espejo a las micro, siempre víbora de cabros chicos. Multiplico por cinco los pitos. Más veloces pa' los tritos, mijo. Donde hay tinto los hijos. Si queréis te tapo en polla hasta mi crucifijo. Vos no sois del caserío, vos tenéis que ser chileno escurrido. No reggaetón te arrepentido, estoy atento no al MSN ni pa' tu zumbío. Solo agujas y algunos weones se paran con los míos. Y usted suelte su grito, mis piropos son delitos. Pongo y quito socia, esto es real, no es la demagogia. Le 20 mil y chiste MC, se va a romper tu pencil. Dejamos nuestra huella como extensión. Puro Chile, tu cielo nublado. Una brisa de burro en la sien. Fuck, presidente, anda a acostarte. Ya que la chica te van a colgarte. Necesito droga pa' inspirarme. Pero chaucha, los pacos, hay que mirarse. Yo, somos la nota más gorda, los más curados, la fonda. Los MCs pa'l micro y las putas pa' la rotonda. Acá no es raro que haya la cachonda comiendo anacondas. Que frente a su papi abrazan su peluche adornado con blonda. Ya no se hablan de altura. Con esos amiguitos piola, que cuando van a comprarte porro te cortan la cola. Si soy avivao, quédate callao. Quiso más perrao, no perreao. Queréis virar, paga la machao. Tengo un cuaderno que está anillao, te deja humillao. Estos 20.000 junto al perro del gorro atornillao. No estamos ni al lado, si despabilao. Yo no soy Juan Luis, pero quiero guerra con esa woman del callao. En el escenario soy destroya, en un tramoya como vos. Sepa moya lo que fume, pero vaya me elevo. Más ya no se va la voz, esta pista maniobró. No más grabo cuando grabo estas payas con estos bro. Puro Chile, tu cielo nublado. Una brisa de burro en la sien. No somos nada recién. Fuck, fuck, presidente, anda a acostarte. Ya que la chica te van a colgarte. Necesito droga pa' inspirarme. Pero chaucha, los pacos, hay que mirarse. Oh, hermano, vamos a comprarnos algo. Aunque salto mano pa' robarlo y ando pato, ya no tardo. WhatsApp. Es que no ha almorzado una poscauro. Su jamona nos salvó y salió su pan con chanchosaurio. Guardia culiao chato, a los pacos ya los llamó. Con mayor razón ya nos vamos a jo. Son las dos ya, una dos pa' tomar vodka. Con la roca, porfa compa, acompáñeme en la tomatera. Son las dos apenas, quiero botar toda pena con la tela. Brindar por la mota buena, los polados son cabeza. Es un lente pa' mirar por la ajena. Vos soy una mierda. Llevo una mierda con arena, si estás sola nena. En hora tira con la boca llena. Ordinario. No sea mal pensada dama, jamás la hablaría así. O quizás sí, por la borrachera. Cielo nublado, una brisa de burro en la sien. No somos nada recién. Fuck, fuck, presidente, anda a acostarte. Ya que la chica te van a colgarte. Necesito droga pa' inspirarme. Pero chaucha, los pacos, hay que mirar. Te tengo un poema. Para mañana unas chupas de pico. Se chupa en el pecho. ¡Qué weá, culiao! Tú compadre, si las come, pura gente llora. Lávate la concha. Lávate la concha. ¡Puh!